Elegí este poema porque es de un libro que compré hace un tiempo y justo al caer en esa página fue un poema que me llamó demasiado la atención por su forma de escribirlo. Es un poema de Luis Armenta Malpica, su libro se llama Ebriedad de Dios. El poema no tiene título, tiene el número 14. Y el poema dice: Eva y Adán tomaron una vid para ocultarse, como el nombre de Dios nunca debe decirse en forma inversa, para no descrear lo que por él fue creado. Eva no ha podido ser ave, Adán no ha podido ser nada. ¿Por qué no está en las uvas el prohibido saber de la manzana? Lejos ya de mis padres adoptivos, huérfana de lo que mí no crea, late en mi pecho un esplendente vid de grandes hojas madre, a su vez de un vástago de dulce aroma y pulpa. Ese fruto sagrado del poema quizá no va a salvarme, pero exprime hasta la última gota de mis dedos. Ha vuelto el agua a aligerar la sangre, a deshacer el polvo y la ceniza. Rojísima es la sangre de los vivos.